Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Este es un día viernes 19 de octubre. Hemos vuelto para conversar algunas cosas lindas de la Palabra de Dios. Queremos invitarlo para que usted sintonice la radio Nuevo Tiempo esta noche a las 9 de la noche, donde vamos a hacer un resumen de lo que ha sido la conversación de esta semana. También este programa se va a repetir el sábado a las 7:30 de la mañana. Y para quienes tienen acceso a la Internet, los invitamos a visitar www.escuelasabatica.cl, donde estarán estos audios y otro material de ayuda y de apoyo al estudio que estamos haciendo este trimestre acerca de este tema maravilloso de crecer en Cristo. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles a cada uno de ustedes cariñosamente, como siempre. Bueno, tenemos que decir que durante toda esta semana hemos estado conversando acerca de lo que ha sido esta restauración, porque vimos que el hombre fue creado por Dios, luego el pecado lo sacó de esa condición que tenía con Dios. Reflejando la imagen de Dios, el pecado ha tratado de borrar la imagen de Dios, pero ahora el propósito es volver precisamente a tener esa imagen que tuvo al comienzo. Y nosotros vemos que el verdadero propósito de la educación es precisamente restaurar la imagen de Dios en el alma. El hombre fue creado a la semejanza de Dios, Dios lo dotó de cualidades nobles, su mente era equilibrada y todas las facultades de su ser eran armoniosas. Pero, desgraciadamente, la caída y sus resultados pervirtieron esos dones. El pecado echó a perder todo e hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Mira, la creación que tú estás mencionando se inicia y el relato bíblico está en Génesis 1 y 2. Pero cuando uno revisa la Biblia más adelante, especialmente los Salmos, se encuentra contextos como este, por ejemplo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Él fundó la tierra sobre sus bases, no será jamás removida. Salmo 33, 6 y 9 y 104 y 5. O sea, hay una concordancia en la palabra de Dios en toda la Biblia y no son personajes que se conocieron. Moisés estuvo muy lejano al salmista, pero tienen la misma idea de la creación, que Dios hizo con el poder de su palabra. Todo lo que existe, lo que somos, lo creó Dios en su divina potestad y en su misericordia. Pero lo creó a imagen, una imagen que se ha perdurado en el tiempo, todavía la tenemos. Incluso leíamos nosotros un texto de allí, de otro salmo que decía, cuando veo los cielos. Y la verdad, las cosas que cuando mira el universo, uno se da cuenta que es insignificante, pero están actuando en un orden. Pero si uno quiere bajar a lo pequeño, a las plantas, a la vida, al ser humano mismo, al cuerpo, como tú mencionabas la semana, la verdad que es una imagen de Dios que de alguna manera se refleja y que ha tenido un diseño y una estructura creada por un ser superior a nosotros realmente, y ese ser superior tenemos que darle gracias, es nada menos que nuestro Dios que nos hizo. Incluso el salmista menciona, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Salmo 8, 3 al 8. Fíjate, podemos decir que al comienzo el hombre estaba en perfecta armonía con la naturaleza y con la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón. Pero desgraciadamente, como lo hemos dicho y repetido, el pecado lo separó de su Hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina. Su corazón estaba en guerra con los principios de la ley de Dios. La intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así lo expresa la carta a los Romanos, el capítulo 8 y el verso 7. Pero tenemos que decir también que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea sea reconciliado con Dios. tenga vida eterna. Por eso tenemos que agradecer a los méritos de Cristo, que mediante ellos se produce esta restauración, esta armonía entre el hombre y su Creador. Hemos mencionado en varias oportunidades este concepto de la enseñanza de la evolución, en realidad. Pero si uno la analiza con tranquilidad, entra en el escenario de la controversia, en realidad, entre Dios y Satanás. Satanás ha trabajado astutamente para sacarnos la enseñanza y la fe en la palabra de Dios, y lógicamente a Dios mismo, a sacarnos de nuestra mente. ¿Cómo podemos pensar que hemos venido de un ser pequeño, no sé, y el inicio, cómo fue de ese ser, cómo se dio? La verdad es que cuesta mucho creer, pero lo que se está tratando de hacer es sacar a Dios de nuestra mente, y eso es lo que quiere Satanás en realidad. Fíjate, distorsionar su imagen. Justamente, y aquí lo que pretende el enemigo es socavar nuestra confianza en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. En la Biblia no discute la existencia de Dios. La Biblia no está para discutir la existencia de Dios. La Biblia nos muestra a Dios, nos da a conocer a Dios. No está tratando de demostrar la existencia de Dios. Y cuando la persona empieza a creer en la evolución, la verdad es que no necesita a Dios, porque esa persona sabe que se va a desarrollar, tiene un tiempo, se va a desarrollar y va a morir como mueren las plantas, mueren los animales, y ya no hay nada más. En cambio nosotros, por lo que la Biblia nos enseña, sabemos que no terminamos allí. Tenemos una vida con propósito, tenemos una vida en la cual nos esforzamos por ser lo mejor. Con la ayuda de nuestro Dios logramos muchas cosas y nos esforzamos para que nuestra familia también pueda crecer y desarrollarse tal como lo tratamos de hacer nosotros, de manera que nos estamos preparando para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, quien nos llevará a morar en las mansiones celestiales. Algo dice que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Nosotros podemos estar seguros de que Dios desea nuestra felicidad, porque nos lo ha demostrado aquí ahora. Claro, el concepto, pensando en este concepto de creación, concepto de Adán, sería bueno que quizás usted, con una concordancia bíblica, buscara la palabra Adán, para que vea cómo en el Antiguo y el Nuevo Testamento la relacionan con un hombre, con un... incluso la palabra en hebreo, en Salmo 56, la traduce, reemplaza a carne, para que vea usted que lo que Dios hizo no fue una figura etérea, sino que fue un hombre real, como hoy día nosotros estamos conociéndolo. Es bueno esto porque nos dice de un Dios que realmente nos hizo a su imagen. Incluso Adán, quizás color de sangre, por el color de la tierra, el hombre de la tierra, o sea, está muy asociado a una persona real que Dios hizo, no una persona imaginaria. Eso es bueno quizás tenerlo claro, porque bajo ese concepto nosotros decimos, mira, efectivamente Dios nos hizo, nos creó a su imagen. Lógicamente hoy día estamos muy deteriorados, pero Dios quiere restaurarnos, como habíamos mencionado. Otro concepto lindo que aparece acá, en realidad, en relación a este concepto de un Dios creador. La creencia de que los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios lleva consigo, y esto es hacer un énfasis, un reconocimiento de las responsabilidades que Dios le entregó, ya sea a Adán y Eva, y por lo tanto también a nosotros. La imagen que se ha arruinado de Dios ha distorsionado estos conceptos, y hoy día el ser humano se ha cambiado en un ser humano que persigue a los iguales y que no tiene el propósito, ni siquiera deseo, de cambiar esa imagen, lo que hace. Pero Dios ha venido para restaurar su imagen, y como lo mencionábamos durante la semana, ha hecho cambios profundos en las personas realmente que se acercan a Él. Y uno lo puede percibir, ver en quienes se acercan a Dios, cómo cambian en sus relaciones, con sus hijos, con su esposa, en su trabajo. Hay distintas formas de verse. Qué lindo este concepto en realidad de los cambios que produce Dios en la persona. Se destaca esta creación, se destaca la entrada del pecado, la experiencia humana, pero también se destaca que Dios tiene un plan divino de restaurar a la humanidad a lo que fue al comienzo. Digámoslo de otra manera, tenemos un origen, tenemos un paréntesis negro y oscuro, pero Dios nos presenta un futuro maravilloso gracias a su intervención en nosotros como ser humano, viniendo a mostrarnos cómo es Dios, cómo actúa y dando su vida por salvarnos y llevarnos realmente al final del camino a una nueva vida que va a estar plagada de lo que fue al comienzo, viviendo a imagen de Dios con todas las garantías que eso significa, y no una vida pasada con momentos, sino una vida de eternidad. Queremos volver a invitarlos para que sintonicen la radio esta noche a las 9:00 p.m. en el programa de resumen, y mañana el sábado también a las 7:30 una repetición. Gracias porque nos acompañó en este día. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.